ese amor que se fue y nunca volverá. Los hermanos Gurí. Que te olvide y que ya deje de sufrir.